participando el presidente de la Confederación. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contento por tantas noticias positivas que se dieron en los últimos días, ¿no? Es como que ese viaje tan lejos, con tantas reuniones, con tantas incertidumbres, por un lado, fueron transformándose con el correr de los días en cosas muy positivas, ¿no? Como organizaciones de torneos internacionales en la Argentina, la confirmación de que la Argentina va a estar en el U19. Se habla en este momento de una comunión muy importante entre la Confederación Argentina de Básquetbol y FIBA Mundo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, fue importante, un congreso de medio término inédito en la historia de la FIBA, y bueno, uno la verdad que conforme, porque entiende que tanto trabajo que se viene realizando a veces en forma silenciosa empieza a dar sus frutos, ¿no? Creo que Argentina viene recuperando prestigio a nivel internacional y bueno, se empieza a ver en hechos palpables, ¿no? Imagino que fuiste con muchas expectativas, pero también con muchas incertidumbres. ¿En algún momento tuviste miedo de que algo salga mal? O no miedo, pero pensando que algo podía salir mal después de tanto esfuerzo. Bueno, uno cuando postula, digamos, a torneos internacionales, sabe que no solamente es el trabajo que uno puede realizar, sino también lo que pueden hacer el resto de las sedes que postulan, ¿no? En el caso de el Mundial U17, inicialmente eran 16 sedes que postulaban, quedaron 3 finalistas, y uno, bueno, cuando llega a esa instancia, creo que ya demuestra que ha hecho una propuesta seria y sólida, ¿no? Que era un poco el objetivo inicial. Después ya, bueno, por supuesto que ganar la postulación y tener lo que viene el Mundial U17 masculino en Argentina, bueno, significa una inyección anímica importante, y bueno, entendemos que también para el desarrollo de nuestro deporte, de nuestros jóvenes, especialmente en una provincia que tanto ha hecho por nuestro deporte como Santa Fe, bueno, creo que es un cóctel importante en la ruta o en el sueño de lograr la candidatura 2023 para nuestro país, Uruguay, ¿no? A ver, ¿por qué crees que Argentina se queda finalmente con la organización del Mundial Masculino U17, ganándole en aquella final de 3 países a Israel y a Bulgaria? Yo creo que hay una propuesta sólida, sustentable, y está claro que es un país en el cual hay una pasión especial por este deporte. Creo que el gobierno de Santa Fe también mostró solidez, interés en acompañar este proyecto. Eso, por supuesto, que para FIBA es importante. Y después, bueno, Argentina realmente en estos últimos años ha logrado volver a recuperar un poco la credibilidad internacional, sin duda, ¿no? Organizando torneos, estando a la altura de las circunstancias, cumpliendo con sus compromisos que en su momento se habían complicado con la gestión anterior. Y creo que toda esta situación hace que hoy, cuando se hable de Argentina a nivel internacional, vuelva a haber el respeto que se puede haber en otras horas, ¿no? Está muy bien. El último Mundial de Argentina había sido el 2005, el Mundial U21, que se disputó en el Orfeo y en Mar del Plata. Ahí el equipo de Gonzalo García quedó en la sexta colocación. El campeón había sido en ese momento Lituania, que le ganó la final a Grecia, donde el platense Alejandro Chiti fue el árbitro de la final. ¿Por qué Santa Fe o cómo fue la llegada de la Confederación a Santa Fe, que después finalmente fue un éxito? Porque tanto el Malvichino como el Estadio de Newell, si bien es cierto que hay que trabajar mucho en el Estadio de Newell, sobre todo el Malvichino, por ahí también hay que trabajar, pero como está haciendo básquetbol profesional en el Torneo Nacional de Ascenso, por ahí son menos las mejoras. Digo, ¿por qué Santa Fe cuando la Confederación se decide a buscar esa sede, no? Nosotros venimos intentando, tanto con la selección mayor como con los diversos torneos que promovemos, de tratar de llevar equilibrio, que pueda llegar torneo de relevancia y la selección mayor al interior del país, ¿no? Que muchas veces es el lugar donde tanto se ha empujado este deporte en todos estos años, ¿no? Y en ese sentido creo que Santa Fe hace tiempo que no recibe torneo de jerarquía y es una plaza que es fantástica. Y entendemos que con el apoyo del gobierno provincial, como se está mostrando hoy, y con la pujanza que ha tenido siempre su federación y la gente de básquet allí, entendemos que es una plaza que puede todavía revitalizarse mucho y bueno, seguir creciendo, cosa que creo que sería importante para el básquet, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y como después, como digamos, frutilla, la confirmación de Argentina en el Mundial U19. La verdad que sí, es una noticia, la verdad que a mí me genera un poco sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, uno no puede ponerse contento por la continuación de la suspensión de Brasil, ¿no? Más allá de rivalidades, para nosotros que Brasil esté siga suspendido es una mala noticia porque uno necesita para poder competir y para poder sustentar el proceso de desarrollo que Brasil esté y que esté bien, ¿no? Así que bueno, hacer votos para que la nueva gestión que se ha iniciado en la Federación Brasileña próximamente termine de levantar esta suspensión y pueda competir. En la otra mano, ¿no? O con la otra visión, la verdad que es muy importante para una camada que, si bien es cierto, no había logrado clasificar, tiene muchos jugadores que realmente habían hecho un torneo bueno, que vienen con un proceso de desarrollo importante, ¿no? En esto hay que entender que nosotros estamos trabajando con una visión de tratar de priorizar el desarrollo a largo plazo, ¿no? Entonces muchas veces en algún tipo de competencia hay algún jugador que por jugar en una posición distinta a lo que lo hace con habitualidad puede llegar a generar algún tipo de congestión en el juego que a veces no lleva al resultado deportivo en ese torneo que uno espera, ¿no? Es un poco lo que pasó con este equipo que fue a jugar a Chile, más allá que es una camada que para mí tiene muchas proyecciones, de las camadas más lindas que tiene Argentina, y bueno, que va a tener la oportunidad de jugar un Mundial que por supuesto que es muy importante. Y este Mundial que va, Argentina entra un poco, entra porque Brasil sigue todavía, sancionado por FIBA. ¿Cómo se va a tomar? Porque hasta acá, como vos bien decías recién, vienen con una filosofía, vienen con un desarrollo a futuro, o por lo menos esa es la idea de la Confederación. ¿Van a seguir en la misma tónica o directamente al ser un Mundial van a ir con otra mentalidad? No, vamos con la misma idea, ¿no? Por supuesto que cuando uno habla de largo plazo también habla de competir con fiereza y con todo lo que Argentina debe realizar para mantener su prestigio, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? De hecho, más allá de no clasificar, es una selección que ya tuvo concentraciones el año pasado y que este año venía también juntándose porque la idea nuestra era darle, si no estaba la posibilidad de jugar el Mundial, una gira internacional que estaba cerrada para realizarse en Las Vegas en el mes de agosto. Con lo cual, a nosotros no nos ha cambiado nuestra mecánica de trabajo y bueno, el cuerpo técnico venía siguiendo jugadores, venían entrenando y creo que ha habido varios jugadores que a través de la Liga de Desarrollo o incluso una buena cantidad de ellos con buenos minutos en Liga Nacional han mostrado una evolución muy buena también, cosa que por supuesto que nosotros nos pone muy contentos. Santi. Federico, ¿qué te pareció el sorteo de las ventanas clasificatorias para el Mundial 2019, teniendo en cuenta que Argentina formará parte del Grupo A con Uruguay, Panamá y Paraguay? Y si bien es muy temprano preguntártelo, ¿dónde Argentina haría de local? Bueno, el sorteo es también una experiencia nueva. La primera reflexión que quizás que debería hacer es que es una zona dura o una llave dura, ¿no? Porque uno tiene una fase inicial en la cual tiene Uruguay, Panamá y Paraguay. Digamos, la primera evaluación, Uruguay y Panamá son dos equipos competitivos que te pueden complicar, tanto en, por supuesto, de locales como de visitantes. Uno tiene que jugar y jugar bien para poder asegurar esas victorias. Y después el cruce en segunda vuelta, la zona que nos juntamos es la que tiene a Estados Unidos, Puerto Rico y México, ¿no? Con lo cual clasifican solamente tres equipos y el mejor cuarto. Con lo cual, bueno, va a haber que trabajar y, bueno, competir con mucha ambición y planificación para poder lograr ese pasaje que, bueno, que realmente todos anhelamos, ¿no? Así que lo recibí con inquietud. Estuvo muy cerca también en la última bolilla, podía haber sido Paraguay, como a la postre fue, podría haber sido Brasil, con lo cual hubiera sido todavía más difícil el escenario, pero bueno, confiando mucho también en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico y entendiendo que este proceso de renovación que va a llevar adelante Argentina, nosotros creemos que bueno, vamos a poder mantenernos en los primeros planos, ¿no? ¿Y en cuanto a la localidad? La estamos trabajando, el concepto va a ser el mismo que dije anteriormente, que Argentina pueda llegar a distintos lugares del país. Por supuesto que en esto necesitamos realizar sociedades o trabajar conjuntamente con los gobiernos provinciales, con las federaciones provinciales, pero bueno, la idea va a ser esa, que entendiendo que la selección es el motor del desarrollo del básquetbol, bueno, que pueda llegar a distintos lugares del país. Vamos a trabajar con ese espíritu y espero en los próximos 30 días ya poder confirmar las primeras dos sedes. Estamos hablando con Federico Susbienes, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, una salida exitosa en el congreso que se realizó en Hong Kong, Mundial U19 para Argentina, por la desafiliación de Brasil, que todavía no se la han levantado. El triunfo, porque en alguna medida es un triunfo, después de muchos meses de trabajo, y conseguir el Mundial U17 con fecha a confirmar, ganándole en la final a Israel y a Bulgaria, se va a jugar en Santa Fe, en el Malduchino y en Newell's. Fede, te pregunto, ¿cómo viste y cómo vio la comisión de FIBA el estadio? ¿Cuáles fueron las observaciones que hicieron, ¿no?, del estadio de Unión y el estadio de Newell's? Bueno, primero te cuento que la fecha confirmada es el 30 de junio al 8 de julio. Esa va a ser la fecha del torneo. De junio. Está confirmada, así que creo que sí, sos el primero que está teniendo la información. Así que sí, es del 30 de junio al 8 de julio. Listo, gracias. Después el estadio tenía, la verdad, que varias mejoras a realizar, ¿no? En esto tuvimos una visita de FIBA que, bueno, visitó varios estadios, hotelería, las ciudades, y bueno, hizo un listado de recomendaciones, ¿no? En esto nosotros trabajamos rápidamente con el gobierno de la provincia, para ver si, bueno, ellos entendían que estaba dentro del escenario posible realizar esas mejoras, una inversión económica para hacerlo. Rápidamente nos dijeron que sí, planificamos el trabajo a realizar, y entendiendo también que para nosotros, como te dije antes, Santa Fe es una plaza que, en el caso de avanzar todo con normalidad, como les contamos que va a pasar, que nosotros vamos a tener en cuenta también para que pueda jugar la selección en ventanas, ¿no? Así que en esta alianza estratégica que estamos tratando de forjar con esta provincia, bueno, vamos a trabajar en una refacción bastante importante del estadio de Newell's, que creo que es una buena noticia para el básquet argentino y para el básquet de la provincia, y en el Malvichino, más que todo lo que tiene que ver con los servicios, vestuarios, pero bueno, es bastante menos lo que hay que realizar en ese estadio. Claro, claro, porque obviamente ahí está jugando Unión de Santa Fe, por ejemplo. Anoche, bueno, jugó su partido del Torneo Nacional de Ascenso frente a Comunicaciones. Imagino que habrá que hacer algunas mejoras, pero nunca como en el estadio de Newell, que no se utiliza para el básquetbol, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y también está en una etapa la Confederación, donde, bueno, hay una unión, digamos, con la Asociación de Clubes. Y cómo viste el arranque de esta liga femenina que nace de la mano de las dos entidades, ¿no? La verdad que la veo bien, digamos, ¿no? Yo creo que hay que ser pacientes también, ¿no? Es un trabajo que va a llevar tiempo, porque, digamos, creo que el trabajo a realizar con el básquet femenino fundamentalmente es ampliar la base, ¿no?, de jugadoras, ¿no? Por eso creo que este gran aliciente, esta gran vidriera que es la Liga Nacional Femenina, que creo que sin duda, a través del esfuerzo que está haciendo también la decisión de televisar gran cantidad de partidos, va a servir para que muchas nenas se jueguen, ¿no?, se sumen a jugar al básquetbol. Nosotros, a través del programa Junior NBA, que se va a hacer este año en 6 ciudades, vamos a poner 30 escuelas por ciudad, donde hay muchas chicas que también se están sumando a jugar al deporte a través de este trabajo. Se está trabajando también un programa de acuerdo con varios municipios que vamos a lanzar en los próximos 90 días, que también bueno, va a marcar la posibilidad, a través de escuelas municipales, de poder sumar una buena cantidad. Creo que hay un trabajo que va a llevar tiempo, pero que sin duda estamos enfocados y entendiendo que hay que hacer un esfuerzo grande, porque, en primer lugar, porque lo merece el básquet femenino y la gente que viene trabajando hace tantos años por esta rama de nuestro deporte, y después, sin duda, porque va a fortalecer mucho al básquetbol, ¿no? Poder abrir la puerta y sumar en gran número a chicas y mujeres a jugar este deporte, realmente lo va a completar y va a terminar de dar el empuje de difusión que también este deporte necesita. Con respecto a la selección mayor, Fede, ¿cuándo arranca el trabajo en pista? ¿Cuándo arranca el trabajo en cancha? ¿Si tienen algo ya preestablecido, ya arreglado? Ellos están trabajando ya en un par de días a la semana en técnica individual y encontrarse en el Senar a trabajar. Ahora, durante el mes de mayo, hay una finales de mayo, una gira por Bielorrusia, donde amablemente la selección de clubes va a parar el torneo durante una semana para que el equipo pueda jugar a Bielorrusia partidos internacionales. Después vendrán aquí, las chicas terminarán con tranquilidad la primera edición de la liga y estaremos concentrando aproximadamente sobre el 6-7 de julio para, bueno, ya entrenar aquí en Buenos Aires, hacer una buena cantidad de partidos amistosos con con selecciones que van a venir a jugar la Copa América, y bueno, esperar el torneo en obras con las mejores expectativas. Ya está confirmado que el torneo es en obras sanitarias, y bueno, que seguramente tendrá televisación eso, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando para que sea de esa manera, lo mismo con el torneo de las Américas UCI femenino, que se va a hacer en el CENAR, que es el primero que tenemos de los torneos internacionales en Argentina, que va a ser entre el 7 y el 11 de junio, que eso, bueno, ya falta poco. La idea también es que tenga pantalla y que pueda seguirse las alternativas por la televisión también. Como último te pregunto, por lo menos de mi parte, con respecto a la selección mayor masculina, ¿cómo están encarando ya la segunda parte del trabajo? La primera fue confirmar el cuerpo técnico full time, que es un gran paso, el hecho de el sorteo, la organización de dos cuadrangulares de la FIBA AmeriCup, y cómo ves y cuándo arrancaría, digamos, ya el trabajo en pista, ¿no? Bueno, el Sergio está planteando iniciar con el primer grupo sobre mediados de julio, el trabajo previo a lo que va a ser seguramente una gira asiática, que sume 5 o 6 partidos de rodaje, y después sobre la primera semana de agosto trabajar ya sobre el regreso de ese grupo, con ese grupo y con los jugadores que se suman rumbo al proceso de la Copa América, ¿no? Así que en esto estimo que seguramente las próximas semanas Sergio elevará las primeras nóminas, ¿no?, de convocatoria. Él estuvo, o está en estos momentos en Europa, hablando con los jugadores y recorriendo un poco lugares e instalaciones, y bueno, esperemos que a su regreso ya puedan trabajar en la nómina inicial. Está muy bien, está muy bien. ¿Idea de con cuántos jugadores se va a trabajar, o eso lo va a definir el cuerpo técnico? Eso lo define el cuerpo técnico, ¿no? Nosotros, la verdad que hemos hablado de algunas situaciones, pero bueno, al regreso de Sergio nos juntaremos con él y con Silvio Santander para, bueno, terminar de delinear detalles y, bueno, cuál es el escenario final digamos, de operación que ellos terminan de entender como el más positivo. Pero bueno, estamos listos para poder cerrar eso. Ya está bastante avanzado todo el trabajo. Sí, ahora la última, ya te liberamos. ¿Cómo está institucionalmente la Confederación Argentina de Básquetbol con todos los cambios que se dieron o que están tratando de hacer con todas las federaciones? ¿Y cómo es la situación del expresidente de la Confederación Argentina? Bueno, lo que tiene que ver con el pasado, digamos, con la situación del expresidente Vaccaro, se han terminado con la etapa de testimoniales previas a la decisión del juez en cuanto a terminar de impulsar la acción jurídica y decidir si el expresidente es llamado en cuestión es imputado y llamado a indagatoria en esa posición. Entendemos que ahora vendrá una etapa de una auditoría contable que va a ser en el corto plazo, y bueno, después esperamos la decisión de la justicia que termine de decidir. Creo que se han dado avances importantes, creo que estamos conformes porque vemos mucho movimiento en la causa, mucho interés que le está poniendo el juzgado, y eso para nosotros es importante, ¿no? El poder tener la verdad de lo ocurrido y una palabra de parte de la justicia, la verdad que nos ilusiona y creemos que es necesario para todo el básquet argentino. Y en cuanto al futuro, la verdad que, bueno, transitándolo con mucha energía, entendiendo la responsabilidad que tenemos por delante, porque creemos que hay un voto de confianza de la gente de nuestro deporte y lo queremos cuidar muchísimo, ¿no? Cuando me refiero a los aficionados, a dirigentes, jugadores, entrenadores, creemos que hay confianza en lo que estamos haciendo y, bueno, queremos cuidar esa confianza que nos han dado, ¿no? Es una confederación que hoy no tiene deuda del pasado, que ha terminado en estos meses de pagar el 100% de la deuda anterior y que, bueno, va a empezar a trabajar ahora en volcar el superávit que genera en acciones para un mayor desarrollo, mejorar nuestros torneos y, por supuesto, que, bueno, el gran sueño que tenemos por delante es construir nuestro centro de entrenamiento propio, que, bueno, estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si podemos finalmente recibir las tierras que en su momento habían comprometido. Bueno, ojalá que se dé. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, a seguir laburando y volveremos a molestar en cualquier otro momento. Bueno, un abrazo grande y saludo para toda la audiencia. Federico Susbieles, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, que nos acaba de confirmar.